¿Soy diferente del contenido de mi conciencia? Si soy diferente de lo que observo en mí mismo, entonces hay una división entre yo y lo que estoy investigando. Vamos a explorarlo un poco más. Observo enojo en mí. Estoy enojado. O soy codicioso, envidioso. ¿Es esa envidia diferente de mí, yo que estoy observando esa reacción que llamo envidia? ¿O acaso esa envidia soy yo, no soy diferente de esa envidia? Así que cuando observo, ¿existe una división entre el observador y lo observado? Si la hay, hay conflicto. Entonces intento reprimirlo, controlarlo, escapar de él. O intento desear cambiarlo. Pero si el observador es lo observado, entonces surge una acción por completo diferente. ¿Estamos disipando su misterio? Porque esto es muy importante desde el principio. Estamos condicionados al conflicto de esta división. Estamos condicionados a reprimirlo, analizarlo o escapar de él. Hemos sido educados para aceptar esta división. Pero, cuando uno lo observa muy profundamente, no muy profundamente, es bastante simple. Uno ve que el observador es lo observado y, por lo tanto, desaparece todo conflicto.